9 de la mañana, 5 minutos. Esta es Eurolatina 107.1, el café de la mañana. Bienvenidos a esta mañana fantástica, con lo mejor de la música, la información. Vamos a estar actualizando las novedades en este mundo loco, lo que sucede. En este mundo, a veces, con noticias turbantes y otras más turbantes. Cosas que suceden en este mundo loco. Somos Freddy Cortés, Nicky Cuervo. Este es el café de la mañana. Son las 9 de la mañana, 6 minutos. 2 de la mañana, 6 minutos en Santiago de Cali, donde también nos retransmiten en la señal de Oriente Estéreo 96.0. Estamos llegando allí a toda la audiencia de Santiago de Cali. Y aquí en Victoria Gasteiz 107.1. El café de la mañana, todas las mañanas, acompañándolos de 9 a 12 del mediodía. Allí, radio de compañía. Estamos ahí con ustedes siempre, compartiendo un poquito de la música, un poco de las noticias del mundo del entretenimiento. También viene Adolfo con las noticias del mundo de los deportes, todo lo que tiene que ver pues con la actividad deportiva, la Champions, Liga de Campeones, el torneo, pues la Liga. Viene pues también con los deportistas más destacados del día, con la información pues de todos esos deportistas que se destacan en cada día. Adolfo está ahí muy muy pendiente de los deportistas latinos que se van destacando cada día. Bueno, también pues las noticias sorprendentes, noticias extrañas, noticias trágicas, bueno, todo lo que sucede en este mundo loco. También la Bibi, que viene con el horóscopo, y también el Petorrín, que va a estar con todo el humor. Y vamos a estar pues celebrando las efemérides musicales del día. Hoy vamos a estar celebrando, por ejemplo, el nacimiento de Amber. Hoy vamos a estar ese era el de ayer. Hoy vamos a estar con Bono de YouTube, que está de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a estar también celebrando a la música rap con Jone MC. Este es uno de los raperos más importantes cuando empezó la música rap. Y vamos a estar recordando también a Soraya, que falleció precisamente un día como hoy, cantante colomboamericana, muy famosa, muy importante en la década de los 90. Y bueno, vamos a estarla recordando. Eso y mucho más vamos a tener en el día de hoy en el café de la mañana. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir con nosotros esta mañanita, este pedazo de mañana, de 9 a 12 del mediodía. Soy Nicky Cuervo y Freddy Cortés, estamos aquí en el café de la mañana. Bienvenidos, muchas gracias. Así suena el café de la mañana. Yo escuchándolo usted ratifico lo que digo. Hay cosas muy importantes en la vida. Hombre, sí, saber que Cristiano Ronaldo hizo 4 goles. Sí, sí. Eso lo hace en ese torneo de manco y mudos. No. A ver, hay cosas más importantes. De 9 a 12 del mediodía por Eurolatina 107.1 FM. Got it. Sometimes que quieres de mí, si eres intermin de calmar tu sed. ¿Qué quieres de mí? Aún respiras profundo y ya quieres volver. ¿Qué quieres de mí, mujer insaciable, si todo te di? ¿Qué quieres de mí, si hasta mis reservas consumí por ti? ¿Qué quieres de mí, si hasta mis reservas consumí por ti? Ninfomana, eres insaciable haciendo el amor. Piensa lo que quieras, seguro estoy yo. Soy macho probado, no soy un robot. Ninfomana, no sé cuántas veces te he puesto a volar y tú no te cansas, siempre quieres más. Yo soy solo un hombre, no soy máquina. Elvis Martínez. De mí, habrán otros días, te volveré a amar. ¿Qué quieres de mí? Mi fuente de vida la vas a secar. ¿Qué quieres de mí, mujer insaciable, si todo te di? ¿Qué quieres de mí, si hasta mis reservas consumí por ti? ¿Qué quieres de mí, si hasta mis reservas consumí por ti? Ninfomana, eres insaciable haciendo el amor. Piensa lo que quieras, seguro estoy yo. Soy macho probado, no soy un robot. Ninfomana, no sé cuántas veces te he puesto a volar y tú no te cansas, siempre quieres más. Yo soy solo un hombre, no soy máquina. Come on. Me vas a dejar sin aliento, insaciable mujer. Hay otras cosas que hacer. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Este es el estado del tiempo. Las principales ciudades donde escuchan el café a esta hora de la mañana. En ese momento, Victoria-Gasteiz, 9 grados centígrados, mayormente nublado, precipitaciones 10%, humedad 84%, viento 6 kilómetros por hora. Máxima para hoy 15 grados, mínima 6 grados centígrados. El tiempo para Valencia en este momento, clima soleado, precipitaciones, 20 grados centígrados en este momento. En Valencia, precipitaciones 0%, humedad 54%, viento 8 kilómetros por hora. Máxima para hoy 24 grados centígrados, mínima 16 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Cali, Valle del Cauca. En este momento 22 grados centígrados, precipitaciones 24%, humedad 95%, viento 10 kilómetros por hora. Máxima para hoy 28 grados, mínima 21 grados. El tiempo para Madrid. En este momento, clima soleado, 14 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 60%, viento